Esta actividad minera tiene bastantes riesgos. En primer lugar, porque están alrededor del lago Titicaca o cerca de ríos que alimentan las aguas del lago Titicaca, que eventualmente podrían contaminar las aguas de esta importante fuente de agua dulce, una de las más importantes en el mundo. Se ha dado incluso concesión a 3 compañías petroleras que han hecho prácticamente un anillo alrededor del lago para que hagan exploración de petróleo. Esto es un terrible peligro porque, repito, con esta actividad se podría contaminar todo el lago. Y se afecta, por lo tanto, la actividad agropecuaria de las comunidades campesinas, que en este lado de Puno, como en todo el departamento, son poblaciones rurales que se dedican a la ganadería o también a la agricultura.